Shakita. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo, si es cuestión de confesar, nunca duermo desde 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado de ver la lluvia caer y cada vez que pasa su broma parece ser. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable. Hablaré de dos y empezar por uno mismo.